clásica y bíblica. Buenas tardes, don Antonio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Y en la otra línea tenemos ni más ni menos que a Jesús de la Villa Polo, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y catedrático de Filología Griega de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, don Jesús. Muy buenas tardes. También encantado de estar aquí. También encantado. Más que nada, por hacer esta introducción, es un tema muy extenso llegar a definir en poco tiempo lo que es toda Grecia, ¿no? Sin duda, por lo que sí puedo responder yo, en realidad el espacio de una hora para el conjunto de fenómenos que representa lo que solemos conocer como Antigua Grecia claramente no es suficiente, pero siempre se puede centrarnos, puede entrar la discusión y la conversación sobre aquellos aspectos más significativos que han dejado su huella, que fueron importantes en su momento y han dejado su huella en la actualidad. Todavía. O siempre podemos hacer una segunda parte. Sin duda, eso sería muy deseable también. Bueno, pues vamos allá, Antonio y Jesús. ¿Qué papel crucial juega el componente geográfico en el asentamiento inicial de la civilización griega? Si me permitís que comience yo de nuevo, nos vais diciendo un poco. Sí. Pues realmente, como en todas las civilizaciones, el aspecto geográfico, la base, el entorno ambiental y geográfico es fundamental, es lo que determina al final una parte importantísima de sus características. En el caso de Grecia hay dos elementos cruciales. Uno es la relación con el mar, es decir, el mundo griego es un mundo de contacto continuo con el mar y eso representa que su expansión, las comunicaciones, la proyección general de prácticamente toda la civilización está indisolublemente ligada al mar, en primer lugar, y en la parte terrestre el hecho de que la orografía de Grecia y de los países griegos en general, incluyendo las islas, incluso la zona de Asia Menor y otros lugares donde llegaron los griegos, en general es una orografía muy agreste y muy desigual, es decir, sobre todo de grandes montañas y de valles bastante cerrados, de regiones cerradas, y eso provocó evidentemente una enorme fragmentación política, lingüística y en parte cultural, pero sobre todo política y lingüística. ¿Estáis de acuerdo, Antonio? No, yo añadiría una cosa, si me permites. Sí. Vidal, no. Añadiría dos cosas. Es que lo que ha dicho Jesús, que está espléndidamente bien, hace que sea un pueblo realmente, por una parte bastante pobre y por otra parte con un medio de escapada, que es el mar. Y yo recuerdo ahora una frase maravillosa que me ha hecho temblar el corazón muchas veces, cuando en la Anábasis de Jenofonte, que los 10.000 que venían, digamos, huyendo de las tropas persas y que llevaban un montón de meses, se acercan ya al mar y de repente ven el mar y se ponen todos a llorar. Y dice Jenofonte, y como más o menos así, dice, ¿cómo no van a llorar si el mar, habría que decir, si la mar es la patria de los griegos? Pero los griegos no podían definir el mar, ni siquiera tenían esa palabra. ¿Cómo? En su vocabulario. No, sí tenían el vocabulario de griegos, y otra cosa es los indoeuropeos, digamos, los antepasados de los griegos. Claro. Se dice que los griegos son indoeuropeos, forman parte de unas estirpes indoeuropeas, y es verdad que no se ha podido reconstruir para el conjunto de las lenguas indoeuropeas una palabra común que significara mar. Lo cual ha hecho suponer que procedían de una zona, los indoeuropeos, los pueblos que hablaban indoeuropeo, donde no el mar no era un elemento importante. Lo cual no quiere decir, desde luego, que no tuvieran esa palabra y la adquirieran al llegar, naturalmente, al entorno de los Balcanes, como también los romanos o los itálicos. Es decir, los griegos sí tenían una palabra, en base a una palabra, aunque originalmente no es una palabra heredada, por así decir, de sus ancestros. ¿Pensáis que la definición cronológica para la antigua Grecia, porque hay varias versiones, es decir, hay gente que, o estudiosos que meten el término helenístico, otros no, esta amalgama de definiciones, Antonio? Sí, yo lo que te diría es que, si no recuerdo mal, hace un momento has empezado la historia de la antigua Grecia por el 1100 a.C., es muy posible que ahora, con el descubrimiento del micénico hace ya muchos años, por Ventris y Chadwick, Ventri sobre todo, podíamos expandir de alguna manera la historia de Grecia unos centenares de años antes, porque al fin y al cabo le llamamos así griego micénico, conocemos el lenguaje que es griego, que probablemente es desde el 1400 o 1500 antes de Cristo, y ya el micénico como tal se ha transformado en una ciencia que se llama la micenología, que nos ha proporcionado muchos datos pues de esa parte del sur de Grecia, del Peloponeso, donde está Micenas al oeste y también de la zona de Creta y de las islas. O sea que podríamos aumentar la antigua Grecia en unos centenares de años. Es decir, amigo Antonio, retrasas esa época, no sí. Es el 1100, sino tú crees personalmente que sería sobre el 1500 antes de Cristo, esa época oscura. A ver qué opina Jesús. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Por suerte hemos encontrado, se han encontrado, como acaba de decir Antonio, testimonios escritos, es decir, no es una suposición, testimonios escritos del griego que remontan sin duda a una fecha efectivamente entre el 1500 y el 1400 antes de Cristo. Se descifró una forma especial de escritura en los palacios micénicos y Ventris fundamentalmente con ayuda de Chadwick, exactamente, y es griego seguro. Quiere decirse que lo que llamamos griego, la lengua griega, es junto con el chino la lengua que está atestiguada en un periodo de tiempo más largo, es decir, porque en este momento tenemos un testimonio de 3500 años desde el 1500 antes de Cristo hasta la actualidad para la lengua griega, y como digo, solo el chino entre las lenguas del mundo puede comparar o puede presentar un expediente como este, si podemos decir. Hombre, yo también añadiría el antiguo Egipto, porque vamos a ver, los textos de las pirámides, sí, la teología mencita, aunque realmente, por ejemplo, estos últimos, el mundo de los muertos, que es probablemente del 1100 antes de Cristo, de la 21ª dinastía, yo creo que también un pedigrí de historia antigua, sí, y de, sí, lengua tiene realmente el mundo egipcio, ¿eh? Fijaros, amigos, que hablamos de diferentes etapas, como es esa edad oscura, aquí, bueno, 1100 antes de Cristo hasta el 750 también antes de Cristo. Antonio nos dice que, igual que Jesús, están de acuerdo con que habría que retrasar esa datación. Luego, la época arcaica, bueno, pues 750 antes de Cristo al 500 también antes de Cristo. El periodo clásico, que yo creo que es el más significativo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es como un resurgir de las artes. Aquí es donde se da el culto al cuerpo, ¿no? En el periodo clásico. Anteriormente, la época arcaica es más representativa, pues, por las figuras con los ojos almendrados, casi inertes, ¿no? Sí, yo lo que te diría, el periodo clásico, bueno, yo te diría antes, uno se emociona con Grecia. Y ya desde la época de Homero, yo creo que la Ilíada y la Odisea, vamos, yo lo he leído de joven, casi de rodillas, emocionado. Te trasladas a un mundo aristocrático, un mundo de grandes héroes, de mitos y leyendas, también del culto al cuerpo, como tú dices, pero ya cuando empieza la época clásica te encuentras sobre todo con la estatuaria, el canon, eso que tú dices, el culto al cuerpo. Pues tú sabes que las estatuas, por ejemplo, de Augusto, sí, que son de nuestra era ya, pues están hechas con un canon del escultor Policleto, que es mucho más antiguo. Es decir, que fueron los griegos los que de alguna manera diseñaron pictóricamente el cuerpo de la mujer y del hombre, cuyo ideal sigue siendo hasta hoy. Es decir, si te entiendo bien, me estás diciendo que el periodo clásico viene influido por la época arcaica, al igual que el Renacimiento viene influido por Grecia. De algún modo es una progresión. Progresión. Progresión en las artes. Imparable. Imparable. Es que yo creo que ese periodo arcaico, con Homero, con Hesíodo, con restos que tenemos ahora, pues de teogonías órficas. Tú piensa que piensen nuestros oyentes que en el siglo VII antes de Cristo se están formando ya en el mundo griego, ese que estamos llamando arcaico, una mentalidad en torno al cuerpo del hombre y en torno al alma que todavía perdura. Es decir, que influye tremendamente esa división del ser humano entre alma y cuerpo, es prácticamente... Y que luego, amigo Antonio, influirá en las definiciones propias de la religión católica. Totalmente, a través del judaísmo. O sea que eso que tú apuntabas es verdaderamente fantástico, puesto que yo diría que ya en esa edad oscura tenemos un faro luminoso, en concreto el orfismo, que luego en el ámbito social, cultural y sobre todo religioso e incluso místico, influye hasta nuestros días. Bien, ya luego quedaban el periodo helenístico, que es del 323 al 146 antes de Cristo, la Grecia romana, hasta, bueno, pues comprendida entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio, y por último la antigüedad tardía, hacia inicios del siglo VI. ¿Cómo debemos interpretar la mitología griega para conocer el verdadero pasado de la antigua Grecia? ¿De qué fuentes o bibliografías disponemos para conocer este periodo histórico? Jesús y Antonio. Sí, bueno, si quieres empiezo sí. yo, pues sí, Jesús. Dirigido, sí. Bueno, evidentemente la mitología y los mitos representan y reconstruyen en un periodo posterior, o se remontan desde un periodo posterior a un pasado, pues que llamamos precisamente mítico, un pasado que no es histórico, pero que, por lo que sabemos hoy en día, y sobre todo desde la antigüedad, hay toda una corriente para ello, parece que sí puede estar relacionado con acontecimientos históricos. Es decir, que las leyendas, los mitos, en muchas sociedades, quizá en todas, tienen una parte de componente histórico. De hecho, desde la antigüedad, como digo, pues hubo toda una corriente que intentaba explicar los mitos en términos reales, en términos históricos. Por ejemplo, considerando que el vellocino de oro por el que fue Jasón y que también Medea le ayudó a conseguir, pues era una búsqueda del trigo del Mar Negro o elementos de este tipo. De manera que sí es posible que muchos, quizá todos los mitos, tengan en algún momento, desde luego no los que tienen que ver con los dioses, pero sí muchos de los héroes y de las grandes sagas tengan que ver con algunos hechos reales. El caso de Troya es paradigmático, Troya y toda la saga troyana. Sabemos que existió una Micenas, sabemos que los palacios y los reinos que están citados en la Ilíada y en la Odisea existieron de verdad en el mundo micénico, sabemos que hubo una Troya y hubo una guerra de Troya, bueno, de manera que sí hay una historia detrás de muchos de ellos. Es decir, tenemos que saber darles una interpretación, pero ¿quién sabe realmente, Antonio, dar esa interpretación a la mitología para llegar a acontecimientos que han sido reales? Bueno, eso es realmente, como ha dicho Jesús, se parte de un supuesto hipotético, pero que está confirmado en otras culturas. A saber, cuando se forma una leyenda normalmente no se forma totalmente en el aire, sino que hay algo detrás. Yo lo que diría, ¿quién puede llegar a conocer eso? Pues verás, yo te diría, personalmente entraría aquel que dedicara toda su vida a conocer este tipo de leyendas, contrastándola con la arqueología y con la historia de otros pueblos. Pero yo diría que tanto en la historia antigua de Grecia como en la de otros pueblos, lo que se va formando de conocimiento por consenso de los investigadores. ¿Me explico? Es decir, que cuando un montón de investigadores tratan de indagar qué hay detrás de esos mitos, por ejemplo, como ha dicho Jesús, de los palacios micénicos, de Troya, de los héroes que están detrás de la Ilíada y de la Odisea. Cuando un conjunto de investigadores están de acuerdo en que una serie de personajes o hechos pueden ser reales, digamos, es ahí cuando empezamos a tocar algo en lo que corporativamente estamos. Es decir, que la realidad al 100% no la vamos a tener nunca, pero sí que tenemos interpretaciones. Y esas interpretaciones se logran por consenso, y ese consenso de los estudiosos va avanzando por épocas. Entonces la historia es pura interpretación, entonces la historia también puede ser errónea. Hombre, evidentemente toda la interpretación humana puede ser errónea, pero es que tenemos, y he dicho, el consenso. Puede ser errónea si fuera un solo intérprete el que hiciera una hipótesis sobre el pasado a partir de las leyendas y dijera, el pasado es así, 1, 2, 3 y 4. Pero si resulta que hay un consenso entre los investigadores que están de acuerdo en que el 1, la guerra de Troya existió, de que existieron esos pueblos, de que probablemente esos reyes y esas digamos, alianzas entre los diversos pueblos, de que Troya terminó de esa manera, del influjo que tuvo pues algunos héroes troyanos en la fundación de Roma. Si hay un consenso, es muy difícil que los investigadores se equivoquen todos. ¿O qué opinas tú? Jesús, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad toda la historia y como toda la ciencia en general se basa en hipótesis. Es decir, nosotros lo que sucedió en el pasado no podemos reconstruirlo con una seguridad absoluta nunca hoy en día, pero establecemos hipótesis que se van confirmando o que pretenden explicar los hechos y que son válidas en tanto en cuanto explican los hechos que estamos queriendo analizar. Si luego surge un hecho que los contradice, pues habrá que formular otra nueva hipótesis. Y como dice muy bien Antonio, la tradición de los estudios del mundo griego, de la mitología, como de otras mitologías y otras historias, hace que hoy en día, por la acumulación de saberes, de ciencia, de investigación, tengamos hipótesis, pero hipótesis un poco más fundadas, un poco más probablemente cercanas a la verdad de lo que sería en el momento en que se formularon por primera vez. Fijaros, amigos, que mi siguiente pregunta era, ¿qué diferencia existe entre los términos leyenda y mitología? Pero a mí me parece que la mitología deriva de la leyenda, es decir, se transforma esa historia y se convierte en mito o mitología, ¿no? Bueno, si puedo hablar yo. Sí, sí, Jesús. Sí, Jesús. Diciendo. Sí, sí. Básicamente es lo siguiente. Vamos a ver, la leyenda y mito son dos... Leyenda y mito, no mitología, en realidad son dos palabras prácticamente sinónimas. Lo que pasa es que una es latina, leyenda, que tiene que ver con leo, con recoger y con leer, en último caso, pero también con recoger sobre todo, y otra es lo que se ha ido recogiendo con el tiempo, y en otro caso es mito, el mito, que en realidad lo que quiere decir efectivamente es... De manera que leyenda y mito... Perdona, repite, ¿mito qué quiere decir, Jesús? Leyenda, mito es un relato. Mito es un relato, un relato tal cual. Mitología, por lo menos en su origen, sí, era, por tanto, la recopilación y el estudio de esos relatos. Y cuando hablamos de mitología, pues de lo que estamos hablando en realidad es del conjunto de los relatos que llamamos míticos, el conjunto de los mitos. Y leyenda, pues, es uno de estos mitos. Leyenda y mito... Es decir, mitología es la interpretación del mito. La mitología, por lo menos en su significado propio, es el estudio y recopilación de los mitos. Uh-huh. Y luego ciertamente pasa a ser el estudio complexivo que constituye, de alguna manera, la ciencia histórica que nosotros podemos deducir, empalmando con lo que decíamos antes, de ese estudio de los mitos. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo con Jesús. La etimología, el estudio del étimo, es decir, del significado de una palabra, nos ilumina muchísimo, y aquí está claro. Insistiría en que leer, nuestro legere latín, que en castellano da leer, significa en principio recoger. Recoger muy bien, amigos. Recoger, pues, letras más tarde cuando están escritos. Ajá, hacemos una pausa musical y nos vamos a meter de lleno en Atenas. Muy bien. Bien, y ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal estáis, Antonio y Jesús? Pues muy bien, muy a gusto en el programa. Igualmente, yo con muy buena compañía por todas partes. Oye, ¿nos cogemos la maleta y nos vamos a Atenas? ¿Os parece? Bueno, pues según la mitología y por iniciativa del legendario rey Teseo, los habitantes de las numerosas aldeas que poblaban el Ática decidieron, según se contaba, construir una unidad política que tendría Atenas como centro y capital. ¿Influyó en esta decisión su proximidad al puerto de Pireo y el poder contar con una buena acrópolis, Antonio? Probablemente sí, ciertamente, y sobre todo que es un, digamos, es un terreno un tanto más feraz que el sur. Está un poquito más protegido, tiene islas, digamos, del entorno que son más habitables, de alguna manera. Yo recuerdo un dicho de Apolonio de Tiana del siglo I, que era de Capadocia, que comparaba el Ática, toda esta zona de Atenas, con la Bética en España, y decía que realmente eran dos regiones a la que en el momento en que Nerón le dio por expulsar a los magos de Atenas y le preguntaron sus discípulos a dónde podemos ir, pues él, Apolonio de Tiana, dudaba entre irse al Ática o el irse a la Bética. Eso quiere decir que era una zona que los antiguos consideraban muy apta para vivir. Jesús. Sí, efectivamente. En realidad, en este caso, tenemos un ejemplo muy bueno, yo creo, de esto que decíamos antes, sobre en qué medida el mito remite a un elemento histórico. Esto es un mito, el mito de Teseo, como uno de los reyes, digamos, fundadores, epónimos, llamaban antes, de la propia Atenas. En realidad, probablemente lo que hay detrás de ese mito es la idea de una unificación territorial y de la constitución, efectivamente, pues de una forma de unidad política, de un reino, algo así. Y desde luego, como ha dicho Antonio, es evidente, y decíamos al principio, la geografía influye. El llano del Ática es una zona mucho más feraz que otras, es decir, y más extensa, permitía por tanto más cultivos, tenía un elemento de protección en su centro, que es la Acrópolis, y luego hay un segundo, que es el Licabito, pero sobre todo la Acrópolis, bastante llana, y además tenía cerca el mar, y eso es fundamental para los griegos, como hemos dicho antes, el tener la comunicación cercana. Y hay que decir, la Acrópolis a una cierta distancia, no sobre el mar mismo, que entonces estaría más expuesta a los ataques de eventuales enemigos, sino a una cierta distancia, unos kilómetros, que es donde está, era un lugar idóneo para constituir la capital y el centro de protección y de gobierno de un estado, de una polis, será más adelante. Aquí ya entramos en la mitología. El rey Teseo es quien funda Atenas. Normalmente todas las grandes ciudades en Grecia que se precian han sido fundadas por un héroe. Y un héroe es un ser mortal que de alguna manera ha sido engendrado por los dioses, de algún modo. Normalmente es un dios y una mortal que luego, después de su muerte, es un individuo que realmente pasa del estado humano al estado de los dioses. Y lo que importa de Teseo, que confirma su amor especial por Atena, y hablando de leyendas también, es la famosa leyenda de la aparición de Teseo en la batalla de Maratón, que cuentan que Teseo se apareció para luchar contra los persas con una armadura brillante, es algo así como Santiago aquí en España, en la batalla de Clavijo, y que luego, terminada la batalla, como habían coincidido varios que habían visto, dicen, a Teseo luchando contra los persas en pro de los atenienses, se reúne la gente en Atenas y dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues el oráculo, van a Delfos, y el oráculo de Delfos dice, tenemos que traer los huesos de Teseo, que estaban en otra población, probablemente también mítica, y los huesos probablemente serían atribuidos, se transportan a Atenas y, si no me equivoco, se ponen al lado del gimnasio y del ágora. Desde ese momento, Teseo sí que queda totalmente, digamos, como unido con lo mismo que Atenea con Atenas, Teseo con Atenas. Jesús, Egeo era padre de Teseo. Sí, Egeo era padre de Teseo. Y Teseo tuvo que ser concebido justo en Atenas. La leyenda o el mito dice que Egeo tenía que llegar a Atenas, bueno, lo que era el Ática, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y allí, con la primera mujer que estuviese, ya salía Teseo. Sí, eso es lo que dice el mito, pero como también sabemos, pues el mito no es esto lo que ocurre de hecho, ¿no? Quiero decir, sino que en el camino efectivamente de vuelta en un lugar determinado, en Trecén en concreto, en un camino, un viaje que había hecho Egeo, pues se une con una mujer de una forma un poco también novelesca, podemos decir, y es allí donde concibe en realidad Teseo, que quedó en manos de su madre y de su abuelo, y solo después, más tarde, cuando ya era un adulto o un joven, casi adulto, un efebo, podemos decir, pues reconoce su origen precisamente en uno de estos reconocimientos míticos que se dan tanto en la mitología griega. Hay muchísimas historias en las que Edipo es una de ellas, tantas que solo después de un largo proceso, el personaje, el héroe, generalmente reconoce su verdadero origen, su verdadera estirpe, y es lo que ocurrió con Teseo. Definiendo la estructura social y la esclavitud en la antigua Grecia, solo los hombres nativos y libres, que eran dueños de tierras, podían ser ciudadanos y gozar de la protección entera de la ley en una ciudad-estado. Lo que yo creo que habría que decir, que lo que tú dices es no solamente, digamos, propio de Atenas, yo creo que es propio de todas las familias que luego se reúnen formando un clan y finalmente varios clanes forman una ciudad, conforme a la imagen que se hace en la historia en general del nacimiento de las ciudades. En líneas generales, y hasta la edad muy moderna, te podría citar hasta Oliverio Cromwell en Inglaterra, no es ciudadano sino aquel que de alguna manera tenga tierras y tenga dinero, de tal modo que pueda sustentarse a sí mismo, no sea oneroso a la ciudad, pueda contribuir y al mantenimiento de esa unión de los clanes y familias, y encima además pueda aportar un arma y, si es posible, una caballería si hay que defender el exceso de riqueza que generan los clanes en conjunto con la tierra que tienen alrededor. O sea que lo que pasa en Atenas es paradigmático de lo que ocurre en general con la fundación de las ciudades. Jesús, en sí. Atenas la población se divide en cuatro clases sociales, ¿no? Según su riqueza. Sí, bueno. Y luego, en comparación de Atenas con Esparta, ¿qué me puedes decir? Pues bueno, sí, la verdad es que en realidad la estructura social de estas ciudades, ya estamos hablando ya de en época, a partir de la época arcaica, lo que conocemos como la polis propiamente, ¿no? Que no es, es lo que viene a partir del año 800 antes de Cristo, 750, lo que conocemos por polis, pues está, la estructura social es parecida en todas las ciudades de Grecia, porque todas viven de lo mismo, todas se van desarrollando de una forma paralela, con un cierto contacto, pero es todo paralela. Y lo que ocurre es que unas ciudades configuran su organización política de una manera distinta que otras, y siempre como resultado de procesos generalmente traumáticos. Así, por ejemplo, en el caso de Esparta, como resultado de una situación de querellas internas, pero también de amenaza exterior, pues se constituyeron en una sociedad extremadamente cerrada, en la cual los ciudadanos prácticamente era un grupo muy pequeño, los espartiatas, que realmente eran los soldados, los varones de esa comunidad, los que propiamente tenían todos los derechos políticos, es decir, los que eran ciudadanos de pleno derecho, y luego había otra gente que no tenía prácticamente ningún derecho. Atenas es distinta. Atenas, como resultado de las luchas que se producen entre las familias con tendencias oligárquicas para gobernar solo unos pocos y la población, el pueblo más extenso, se termina configurando una sociedad más abierta, sin duda, en el sentido de que más gente puede participar de la organización política, pero eso sí, organizada jerárquicamente. Y la organización jerárquica, como habéis dicho, como ha dicho muy bien Antonio, como has dicho tú, tiene que ver fundamentalmente con las capacidades económicas, está claro. Aparte de los esclavos son, no son ciudadanos, evidentemente, en realidad no son parte de la polis, no lo son, son simplemente unos elementos, pues no son personas y están protegidos, por lo menos en Atenas y en otras polis están protegidos, es decir, no se les puede maltratar o matar impunemente, por lo menos en algunas de ellas, pero realmente no forman parte de la ciudadanía, de la constitución política. Sí, podríamos decir que toda esta sociedad, como vieron muy bien los historiadores, marxistas, sobre todo pues en el siglo XX, estas sociedades no funcionaban, como son fundamentalmente agrícolas y muy poco digamos industriales, no funcionaban sino a base de esclavos, y dentro de los esclavos había sus divisiones. No era lo mismo el esclavo que había sido conseguido en el mercado hacía poco, normalmente por la guerra, que el esclavo nacido en casa, que de alguna manera formaba parte de la familia, y no era lo mismo un esclavo mayor que de alguna manera pudiera ganarse el dinero trabajando para fuera, que se quedaba con una parte del dinero y la otra se la daba al dueño, y por lo tanto podía con el tiempo comprar su propia libertad, y no era lo mismo tampoco el esclavo público, porque los funcionarios, muchos de los funcionarios inferiores, pero que eran los que llevaban en concreto en Atenas la marcha del Estado, eran esclavos propiamente, pero no esclavos, digamos, de una familia determinada, sino del demos, del pueblo de Atenas. O sea que incluso los esclavos, aun sin tener derechos, tenían una jerarquía, mucha diversidad de funciones. Por ejemplo, incluso pedagogos eran esclavos, médicos eran esclavos, o sea que funciones que hoy en nuestra sociedad están muy bien vistas y muy elevadas, en época ateniense, bueno, digamos en Esparta por supuesto, pero en Atenas, como prototipo de la Grecia antigua, estaban cargos de estos y funciones estaban desempeñados por esclavos. ¿Qué diferencias hay entre la vida urbana y rural de Atenas y de Esparta? Diferencias que tienen que ver con, en realidad, en términos, como acaba de decir Antonio, en términos de explotación del territorio, en términos de desarrollo económico, no hay grandes diferencias. Es decir, en realidad hay una parte urbana de las polis que se mantiene y que naturalmente recibe los alimentos, recibe la producción del ámbito agrario que le rodea. Lo que es diferente es evidentemente la estructura social que explota ese territorio. Mientras que en Atenas el territorio era básicamente poseído por propietarios individuales, es decir, había terrenos públicos, desde luego, pero también los campos, los olivares, las viñas, eran terrenos particulares, explotados por ciudadanos atenienses que tenían sus esclavos, o a veces no esclavos, a veces simplemente había agricultores que también vivían en el terreno, había demos, había poblaciones pequeñas que donde había agricultores directamente propietarios de sus tierras. En Esparta no es así. En Esparta, por lo menos la Esparta histórica, digamos, posarcaica, se constituye en un estado absolutamente centralizado, donde todo está controlado, donde llegan incluso a conquistar una región entera, como es Mesenia, para explotarla sistemáticamente en términos agrícolas, sometiendo a todos sus habitantes, anteriormente libres, a un estado de esclavitud o semiesclavitud. Quiere decirse que, como siempre, Atenas es una sociedad más abierta, sin duda más abierta, en la forma de organizarse y en la forma de explotar sus propios recursos, mientras que Esparta es una sociedad cerrada, es una sociedad centralizada, es una sociedad mucho, y por eso mismo también, mucho más inmutable, y duró con esta estructura durante muchos más siglos, sin duda. Podría añadir una pequeña cosa que, claro, le puede que sí interesar a nuestras oyentes, sí, que es curioso la diferencia que hay entre Esparta y Atenas en el trato, por ejemplo, de las mujeres. En realidad, en Grecia las mujeres no cuentan para nada. El ámbito de las mujeres en toda la Grecia antigua es la casa, no es la política. Se da, curiosamente, en Atenas, que hay algunas figuras individuales que pueden sobresalir, como por ejemplo la mujer de Pericles, que pueden sobresalir en la sociedad, pero lo curioso es que, como la función de la guerra en Esparta ocupaba a todos los varones que eran ciudadanos y hacían algunas expediciones fuera, sobre tenían que ir a Mesenia, y había pocos varones en realidad en Esparta, el matriarcado en Esparta, el poder de las mujeres era impresionante. La libertad que tenían las mujeres espartanas al principio, a la hora de ser formadas en el gimnasio y en las artes, incluso semi o paramilitares, era verdaderamente impresionante. Es decir, que curiosamente, en un sitio donde las mujeres no valen para nada, en Esparta y en Atenas salen algunas individualidades que son verdaderamente prodigiosas, y en Esparta el conjunto de las mujeres tiene mucha mayor importancia para digamos, el funcionamiento de la sociedad que en Atenas. Claro, estamos hablando de Atenas y Esparta, pero ¿cuál es el origen mitológico de Esparta? Esto a los dos. El origen mitológico de Esparta. Esparta también se forma, según la propia mitología, como resultado de un sinecismo, lo se llama un sinecismo, es decir, la asociación de varias aldeas que inicialmente, un poco como Atenas, y que es un fenómeno relativamente recurrente en la historia mítica de las ciudades, se forma también como resultado de una unión, en ese caso espontánea, de los habitantes para protegerse, para crear su propia ciudad, ¿no? De manera que en el mismo sentido, pero sin un héroe que de forma tan clara realizara esta unidad. Sin embargo, también es importante decir que en términos términos míticos, Esparta, más la ciudad de Esparta, capital de Lacedemonia, que es la región, pues también figura entre, naturalmente, los grandes las grandes sedes de reinos de la Ilíada y, por tanto, con toda la probabilidad también de reinos de época micénica. Hemos dicho ya varias veces que el mundo de la Ilíada y de la Odisea probablemente está reflejando en gran medida un mundo muy antiguo, el mundo micénico, el mundo anterior al 1100, como hemos dicho. Esparta, por tanto, debió constituir ya en esa época una unidad política, de alguna manera, una forma de reino, y de hecho, pues Menelao, Helena, la gran Helena de Troya, pues serán soberanos, naturalmente, de aquella Esparta mítica. Y aunque no hemos encontrado el palacio micénico, no se ha encontrado el palacio micénico de Esparta, mientras sí se ha encontrado, se sabe que en Atenas estaba en la Acrópolis, se sabe que había el de Pilos, el de Tebas, tantos otros, pero sin duda allí existió ya una organización política relativamente fuerte o centralizada, como eran los reinos micénicos, en esas épocas prácticamente míticas, podemos decir. Sí, sí, pero no tenemos un héroe epónimo claro como Teseo para Esparta. Es una cosa que queda un poco en la nebulosa. Sí. Estoy de acuerdo con Jesús y quisiera recalcar eso. Sí existen cambios, si me permites terminar una cosa, algo determinante, y es que la Esparta que conocemos en términos históricos, la Esparta centralizada, la Esparta de estado cerrado, la Esparta belicosa, es el resultado de una constitución concreta, es el resultado de la intervención concreta de un personaje que es histórico, aunque está dotado de rasgos míticos, de Licurgo, que en una época muy antigua, pues en la época de la constitución de las polis del siglo VII antes de Cristo, pues realmente dio una constitución a Esparta, que es la constitución que realmente dio lugar a esa configuración que todos conocemos, la dura, la sobria, la eficaz, por otra parte, al menos en términos militares, Esparta. Y con leyes muy duras, muy etcétera. Duras, sí. Y si me permites también, Jesús, es una cosa curiosa también para nuestros oyentes, y es que con el mismo nombre, no Licurgo, sino parecido, Lisandro, el general ateniense, el general espartano, que derrotó a los atenienses en el 402, prácticamente la guerra del Peloponeso, es el primer griego que sepamos, según dice el historiador Duris, que se ha perdido casi toda su obra, pero tenemos algunos fragmentos, Duris de Samos, el primer griego, un espartano, que recibe honores divinos en vida. En vida, y lo dice Duris claramente, y se da, pues, en parte en Atenas y en otros demás. En otros lugares, sí. Pues Jesús de la Villa Polo, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y catedrático de Filología Griega de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por esta aportación tan divulgativa. Pues muchas gracias a vosotros. Encantado. Esperamos contar contigo como colaborador. Naturalmente, cuando queráis, estaré encantado. Y aprovecho también, naturalmente, para saludar, y ya nos veremos por algún sitio, a Antonio. Ha sido un placer estar contigo también, Antonio. Jesús, igualmente, y ya sabes que yo estoy encantado. Siempre te he estimado mucho y, desde luego, ahora pues se ve bien claro que la estima que te tenía es evidente, que estaba bien fundada. Pues muchísimas gracias, Antonio. Adiós. Muchas gracias, don Jesús. Gracias. Adiós. Dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza

costumbres griegas, definición, yo creo que la sociedad, hemos hablado un poquito de lo que eran esas, digamos, esos, esas clases, pero sí que hay costumbres, hay baño, hay comida, hay en fin, ¿cómo podemos definirlo de una forma resumida? Bueno, claro, poder resumir todas las costumbres griegas en un momento es bastante complicado. Aparte que los datos que tenemos tampoco son excesivamente abundantes para poder precisar todas las formas de vida, ¿no? Además, también variaba en función también de las clases sociales, de las épocas y de los lugares, ¿no? El caso de los baños, que es quizá algo que ha llamado la atención, porque luego se lo ha intentado comparar con la costumbre romana, cuál era la costumbre romana de las termas y en relación con los baños. Y claro, yo no sé si antes el Jesús de la Villa ha hablado de lo que eran los baños en relación con el ejercicio físico. El baño siempre ha sido un pretexto para esa relación social, ¿no? Sí, es que en el caso griego, el baño, bueno, como luego vamos a ver también en Roma, pero el baño era una manera de reunirse, ¿no? Claro, hay que ver en las clases, en qué clases ocurría eso. El baño, Jesús, es muy distinto, digamos, la opción igual es distinta tanto en Esparta como en Atenas. Claro, sí. Son conceptos distintos, ¿no? Y también las formas. Sí, es bastante diferente porque, bueno, la sociedad espartana estaba organizada desde el Estado, ¿no? Era una sociedad totalmente dirigida desde arriba, dirigida para la preparación militar, tanto en la educación, ¿no?, como en el tipo de vida diaria, en el trabajo. Es decir, que en Esparta el ciudadano no realizaba otro trabajo, nada más que lo militar, ¿no? Entonces, evidentemente, era muy diferente a lo que veíamos en Atenas. En Atenas había libertad desde el punto de vista de la educación, porque la educación no la llevaba el Estado, ¿no?, sino que esa se organizaba de manera privada. El que podía pagárselo se organizaba su educación. Y entonces, ¿de qué servía el baño o dónde estaba situado el baño? Bueno, habría que relacionarlo con un edificio, digamos, de los más característicos de la cultura griega, que es el gimnasio, ¿no? El gimnasio tenía una parte dedicada al ejercicio físico, al adiestramiento, a la práctica deportiva, pero luego tenía esta otra parte social, que estaba el baño, y luego también dentro del propio gimnasio estaban esos lugares dedicados a, digamos, conferencias o charlas de los filósofos, de los intelectuales de la época. Entonces, el baño, aparte de sus cualidades de tipo higiénico, de esa costumbre, ¿no?, social, teníamos que verlo también envuelto en bueno, pues un elemento de la cultura o de relación social o de nivel social incluso, ¿no? Es decir, que el gimnasio es un edificio fundamental para entender desde mi punto de vista, ¿no?, para entender lo que es la cultura griega. Luego, amigo Jesús, sobre la comida, digamos que la más abundante era justo lo que para nosotros es el desayuno. Que claro, el tipo de vida o el tipo de organización era diferente, ¿no? Es decir, que la manera de organizar el día, de organizar el trabajo era diferente. Sí, sí. Los médicos aconsejaban tomar más líquidos según la estación del año. Sí, eso hay. Tenemos una obra que es clave en este sentido, que es la obra de Hipócrates sobre la dieta. Vale, pero ahí ya te me estás metiendo. Eso, Antonio, seguro que tiene mucho que decirnos, claro, también. Claro, tiene Antonio, mucho más que decir, porque yo no me he dedicado especialmente a cosas de dieta. Probablemente Jesús sabe mucho más que yo. Se le cedo con mucho gusto la palabra. Bueno, pero Jesús, yo creo que nos va a hablar también, porque tiene un estudio, fíjate, Antonio, sobre el papel de la mujer en la sociedad griega, si no me equivoco, ¿verdad, Jesús? Sí, sobre... Desarrollaste un estudio. Recogí diversos trabajos de especialistas de filología clásica, porque no solamente fue griego, sino también latinos, sobre la mujer. Así, cuéntanos tu conclusión. Fui el que lo coordiné, ¿no? Entonces, intentamos ver el papel de la mujer a lo largo de los momentos más importantes y las facetas más importantes de la cultura clásica, la griega y la latina, ¿no? Entonces, dentro de la cultura griega, la mujer, ¿qué papel tenía? Claro, la mujer en estas sociedades que son patriarcales, ¿no?, pues evidentemente tienen un papel muy secundario, muy secundario. Eso no quiere decir que no aparezcan en determinados lugares, y es lo que rastreábamos en aquel trabajo, ¿no? Intentábamos ver su presencia, por ejemplo, en las actividades deportivas, ¿no?, su presencia o nula presencia. Sí que hay una cierta presencia, mínima también, ¿no?, pero sí que había. También su función en la propia organización de la familia. En Esparta era mucho mayor. Pensamos, claro, que la sociedad espartana es una sociedad militarizada. El hombre está en el cuartel viviendo. Entonces, ¿quién organiza la casa, la economía, la administración? La mujer. cosa que en Atenas no era así, era al revés, ¿no? Era el varón el que dirigía todo ello, ¿no? Entonces, hay veces que parece contradictoria, ¿no? Esa sociedad cerrada, espartana, esas costumbres más militares, más varoniles, pero al final es la mujer que tenía un poco más mayor despliegue, por ejemplo, en el ejercicio físico, en la participación en el deporte. La mujer espartana participaba en determinadas pruebas, carreras, etcétera, cosa que en la ciudad de Atenas no era posible, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones son muy llamativas dentro de la variedad que observamos en la cultura griega. Estos temas son para los dos, ¿eh? Pero yo creo que Antonio, si ya le digo filosofía, Antonio, si empezamos ya, ¿qué consideras tú que la escuela de Hipócrates es pura filosofía de la curación? Filosofía, bueno, lo que yo diría de Hipócrates, que hay que verlo, lo mismo que los filósofos jónicos, fueron los primeros que separaron netamente teología de lo que es el pensamiento racional. Es decir, los primeros que intentaron explicar sobre todo el universo y el principio del entorno en el que vive el hombre fuera de los mitos y de la teología, del mismo modo yo diría que Hipócrates es el primer personaje que empieza a hacer una ciencia médica racional. Otra cosa es que acertara en todo o que no acertara, que de eso podemos hablar, pero ciertamente fue el primero que rechazó todo tipo de leyendas, todo tipo de mitos, de creencias, de las causas de las enfermedades, y empezó a estudiar la alimentación, el influjo, el cuerpo humano, incluso se hacían disecciones, a estudiar la anatomía, a estudiar el ambiente, medios para curar a las enfermedades sin ensalmos, sin conjuros, sin magia, sino solamente por medio de pócimas, es decir, de hierbas o de mezclas de hierbas conseguidas de la naturaleza, sobre todo con la dieta, fue el primero que intentó ver cómo el hombre está compuesto de carne, de huesos y sobre todo de humores, de líquidos. Y es cosa muy conocida que del mismo modo que los antiguos filósofos, sobre todo a partir de los atomistas, pero antes, que hablaban no propiamente, como se dice, de los cuatro elementos, sino de las cuatro raíces. En griego es lo que dicen eso, las cuatro raíces de las que está hecho, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego. De la misma manera, Hipócrates fue el primero que pensó que además de huesos y carne, el ser humano estaba hecho físicamente por cuatro humores o las cuatro bilis, que es la atrabilis, la bilis negra, la bilis, el humor rojo de la sangre, la bilis amarilla, que es la que califica como causante de diversas enfermedades, la negra, por ejemplo, que de ahí viene nuestro atrabiliario, el individuo que tiene la bilis ater negra y que es un hombre pues triste y que muy cerrado en sí mismo y que está pensando más en el pasado que en el presente. Lo que pasa, pues, Antonio, él vincula cada uno de estos componentes de la sangre, lo vincula con cada una de las estaciones del año. Es cierto, totalmente es cierto. La bilis amarilla, creo recordar que era con el verano, desde luego. La bilis negra es con el otoño. O sea, que entonces invierno, aumentaba, ¿no?, con una determinada estación sobre las demás. Pero vamos, siempre estaban, digamos, los cuatro componentes siempre estaban visibles. Pero, dependiendo de la estación del año, es posible que aumentase más una que otra. Totalmente. Es decir, que es el primero que dice la dieta, la geografía, el tiempo, la noche, el día, la constitución del cuerpo y el entorno son fundamentales. Para el médico tiene que conocer esas cosas físicas y dejarse de tonterías e intentar analizarlas para curar a los hombres. Yo creo que es fantástico esto. Es decir, intenta, digamos, describir la enfermedad desde el punto de vista, no si los dioses, por una forma, por así decirlo, ¿no? Sí. Se están enfadados y te dan una enfermedad, sino por lo lógico. Sí, tener el contexto. Por sí. el contexto, es decir. Y luego, Jesús, luego yo veo que, analizando así de forma rápida lo que es la filosofía griega, creo que quieren diferenciar entre ver una materia o lo que es en sí la materia. Claro, sí, la idea platónica, claro, de lo que vemos es un reflejo de lo que es, ¿no? Sí, esa es la idea. O sea, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que yo veo. Claro, lo que yo veo. Yo veo un reflejo, una imagen, es el mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna de Platón está claro. Estamos en una cueva de espaldas y entonces estamos viendo, hay una luz detrás, a los que están pasando por fuera los vemos reflejados en una pared. Pero no vemos lo que hay en realidad, vemos una copia, vemos una imagen, ¿no? Esa es la idea básica de Platón, ¿no? Entonces tenemos que acceder al auténtico conocimiento, al conocimiento verdadero, que es salir de la caverna y ver lo que hay fuera, ¿no? Ese complejo mundo típico de Platón, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? Desde la es decir, forma... que el círculo en sí no existe, sino que lo que existen son los puntos que forman ese círculo. Claro, sí, exactamente. Antonio, ¿me equivoco? Viéndolo en sus diferentes lugares. No, yo diría, diría a nuestros oyentes también que la filosofía griega se puede dividir en algunos periodos y se puede decir claramente cómo comienza y cuáles son los intereses. Uh-huh. Es verdaderamente increíble que la filosofía griega empiece en el siglo VII y que con los filósofos jónicos, es decir, aquellos que están en Jonia, es decir, la parte de Grecia que ahora es la parte oeste occidental de Turquía, donde estaba pues Halicarnaso, Mileto, etcétera, todas esas ciudades de ahí, Éfeso, Esmirna, ahí es donde nace la filosofía. En la primera fase de la filosofía en Grecia está dedicada a estudiar cuál es el principio, por qué existe, digamos, el universo, de qué está compuesto. Pero una cosa, los filósofos griegos siempre pensaron que el universo es totalmente material. Los filósofos empiezan siendo, o sea, con un corte radical, absolutamente materialistas, y opinan que la materia es eterna. Y lo que se preguntan es, dentro de que la materia es eterna y que los dioses hasta cierto punto dependen de esa eternidad de la materia o forman una parte de esa eternidad de lo que es el universo, lo que se preguntan es por el principio. ¿Cuál es el principio? Y Tales dice, el principio es el agua. Y luego viene Anaximandro y dice, bueno, pues realmente el principio es una materia indefinida, es un apeirón, algo ilimitado de lo que está compuesto todo, y de ahí se va formando por unos procesos complicados que explican ellos. Luego otro dice Anaxímenes, es el aire. Otros, en líneas generales, es un conjunto. Es decir, que al principio la filosofía pregunta por el principio. Inmediatamente después viene una parte de la filosofía que es la de Elea, los eleatas. Es una ciudad en Italia, en el sur de Italia, que era griega, cuyo representante es Parménides. Y lo que ya preguntan es lo que decíais antes. Bueno, pero detrás de la materia, ¿qué es lo que hay? Y ellos responden, Parménides, sobre todo, lo que hay es el ser y el ser absoluto. Y hay que distinguir entre lo que es el fenómeno y los accidentes del ser absoluto, que es perfecto, que es inmóvil, que es exactamente lo que es, y que Parménides se lo imaginaba como una gran esfera. Fijaros, consideraban que el alma era una mezcla de fuego y agua. Bien, pero realmente no lo podemos decir así en líneas generales, porque el concepto de alma, hasta cierto punto, es un concepto relativamente tardío. En todo caso, puede aparecer con Heráclito, donde el alma estaría compuesta de fuego, porque sería la materia más fina y que, por su naturaleza, tiende hacia el éter, hacia arriba. Podemos decir que la consideración del alma empieza ciertamente con los órficos, pero distinguirlo claramente, alma y cuerpo, desde un punto de vista platónico, filosófico, solo se da con toda nitidez en Platón. Platón, sí, ahí. Antes, sin embargo, y este es después el otro gran periodo de la filosofía griega, es la lucha entre dejar de considerar tanto al universo y empezar a considerar cuál es la posición del hombre en el universo. Ese es el momento de los sofistas, siglo V, y Sócrates pertenece al principio a los sofistas hasta que cae en la cuenta que considerar en exceso al hombre, independiente del universo, como hacen, por ejemplo, Protágoras y Gorgias, hacen que el mundo sea, como luego dirá más tarde Plauto, un lugar donde todos son lobos y donde lobos unos para otros y donde cada uno impone la ley del más fuerte porque no existe más verdad que la de uno mismo. Es decir, el hombre concreto es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras. E inmediatamente contra eso reacciona Sócrates y dice, no es posible constituir una sociedad así. Tenemos primero que hacer dos cosas. La primera, ver cómo conocemos. Y Sócrates hace el gran invento de la filosofía, en mi opinión, es decir que nosotros conocemos por conceptos universales. Y esos conceptos universales los tiene todo el mundo, es decir, nuestra máquina humana está hecha para extraer de multitud de perros que vemos o de multitud de caballos el concepto de caballo, el concepto de perro, el concepto de lago. Ahora bien, o el concepto de triángulo. Y dice Sócrates una cosa muy importante. Inmediatamente que tenemos el concepto de triángulo, tenemos que definir qué es un triángulo. Pues aquello que tiene tres ángulos, etcétera, y que tienen que formar, independientemente de su forma, tienen que tener 180 grados la suma. Es decir, los objetos no son nombres. No, son los son interpretaciones, son nombres, pero sí, nosotros extraemos el concepto. Pero fíjate lo que te digo. Para mí, para Sócrates, lo genial es cuando dice, una vez que yo he definido el triángulo, en contra de Protágoras y todos los sofistas, yo no puedo llamar triángulo a lo que me dé la gana, sino que todos los hombres han de llamar triángulo a lo mismo. En el momento en que Sócrates dice, el conocimiento se forma por conceptos y este es universal, ha fundado no solamente una teoría de cómo conocemos, sino también ha fundado la ética y la política, porque entonces la ética, la moral, ha de basarse en el concepto universal de justicia que todos participan, y la política tendrá como fundamento la justicia y otras virtudes. O sea, realmente ahí hay un salto de gigante en Sócrates. Y luego viene ya la última época gloriosa, que es Platón y Aristóteles, que como decía antes... Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida continuamos. Just find your Bien, Antonio y Jesús, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿verdad? Antonio, no quiero dejar de hablar de Pitágoras, de la escuela pitagórica. Bueno, o Jesús, si quieres también hacer alguna idea. No, yo he hablado ya bastante, ahora te hablo Jesús. Venga, Jesús, la escuela pitagórica, ¿qué podemos decir? Bueno, la escuela pitagórica realmente es esa corriente que se inicia también en la Magna Grecia, ¿no? Estamos hablando de precisamente de Grecia, que habéis hablado antes en la geografía griega, y precisamente en la filosofía o surge en la zona de Jonia, ¿no? No en la zona griega continental, o surge también en la zona de la Magna Grecia, en el sur, ¿no? Claro, Pitágoras es considerado también uno de los iniciadores de una gran parte de la filosofía griega, esa relación con el número, ¿no? El número, la matemática. Realmente la obra suya no la conocemos, la hemos conocido a través de sus discípulos, pero muchos de esos puntos de Pitágoras los vamos a conocer fundamentalmente con el orfismo. No sé si antes Antonio ha estado hablando del orfismo también y de su por lo que sí, he podido oír, sí, de algunas características. Sí, hemos hablado, sí, un poco. Sí, y entonces sí, gran parte del pitagorismo va a estar en el orfismo, ¿no? Y los mejor ideas que recibimos de Pitágoras las recibimos precisamente al final de la antigüedad, en las obras de Iámblico, las vidas pitagóricas, en todos estos, en Porfirio, por ejemplo, que son Porfirio autores... Vidas de Pitágoras, de Porfirio, sí. Sí, ahí al final es donde recogemos todas las ideas de este autor que ha estado siempre dando su influencia a lo largo de toda la historia, fundamentalmente en ese neoplatonismo que va a renacer después, ¿no? Al final de la antigüedad, ¿no? Vamos desde ese punto de vista. Yo le veo, lo hemos relacionado siempre con toda esta idea matemática, pero bueno, claro, la matemática, la filosofía y la ciencia van unidas, ¿no? Desde el comienzo, de la mano, y eso precisamente lo vemos en este autor, ¿no? Yo diría, si me permites un momento, sí, Jesús, es que que el comienzo de la filosofía pitagórica, yo creo que reside en la observación, primero, de las cualidades que tienen todas las cosas y todos los humanos. Tienen diversos colores o ninguno, formas diversas o casi informes, hay inmensa variedad. Pero lo que es universal en todas las cosas es que son numerables. El número desempeña un papel fundamental en el universo. Y luego, no se puede concebir, dicen los pitagóricos, un universo en el que el número no sea constituyente. Y a mí lo que me parece que es tremendo es cuando los pitagóricos llaman la atención sobre la existencia de la proporción, orden y armonía del universo. La proporción se expresa, y eso lo sabemos con música, y aquel que haya oído mucho a Juan Sebastián Bach lo sabe mejor que nadie, la proporción y la armonía se expresa por una relación de números. Pensemos, por ejemplo, en un desfile militar. El orden consiste en la proporción numérica. Igualmente pasa con la armonía musical, el conjunto armonioso, etcétera. Entonces, lo que el argumento que probablemente dice Pitágoras es: tengo que pasar a postular hipotéticamente que el número no solo es lo que caracteriza el universo, sino que es el carácter esencial del universo. Y esto es lo que lo confirman los pitagóricos, como ha dicho Jesús, que no conocemos propiamente de Pitágoras, sino de sus sucesores, lo confirman los sucesores de Pitágoras con el ejemplo de las matemáticas. Dicen, toda la ciencia del universo se puede reducir a matemáticas y la matemática todo lo reduce a números. A números, un esquema numérico, sí, de todo. O sea, pero luego el mundo está compuesto de números. Luego ya vendrán otras ideas que son un poco más locas, digamos, para nosotros, como para decir pues que cada uno de los cuerpos está compuesto, pues uno está fundamentalmente de tetraedros, otro de octoedros, otro de dodecaedros, más hectaedros, etcétera. Y entonces empiezan a considerar que la naturaleza está formada por, digamos, por composiciones geométricas que se reducen a número y a figuras geométricas. Y lo último que diría, hace como unos 20 años se hizo una encuesta en todos los científicos de Europa y le preguntaban varias cosas, pero una dijeron, ¿cuál es el hombre más importante de toda la cultura occidental? Claro, muchos, algunos dirían, hombre, pues responderían que Jesucristo. Ni hablar. La inmensa mayoría respondieron que Pitágoras. Pitágoras. Porque si Pitágoras no hubiera inventado el arte matemático, incluso se cree que casi toda la geometría de Euclides en el fondo es tradición pitagórica y seguimos viviendo de la geometría de Euclides en la vida diaria. Si no hubiera sido por Pitágoras, no tendríamos el mundo que tenemos. Por Sócrates, ¿no, Antonio? Sí, sí, que es lo que yo dije antes. Sí, entre Sócrates y Pitágoras el hombre. Tenemos por el mundo occidental. Que el origen de la democracia ateniense, también podemos definir a Sócrates, cómo influyen sus teorías hacia nuestro comportamiento actual, ¿no? Claro, nuestra, yo por nuestra eso forma dije, de definir las cosas. Dije que en el momento en que se tiene una ética universal, porque está basada en principios universales, se puede tener una política. Y no hay política que funcione bien si no es democrática, pero una democracia que no sea oligárquica, sino verdadera, es decir, que no esté controlada como controlaban los sofistas. Por ejemplo, Alcibíades o Cleón o cualquier otro de esos, digamos, demagogos que llevaban a la democracia a su huerto. Ahora, también tenemos que decir, en el culmen de la filosofía, casi diría que la humanidad, porque alguien dijo que toda la filosofía occidental no son nada más que notas a pie de página de las obras de Platón, de los diálogos de Platón. Pues bien, lo que yo digo respecto a tu pregunta sobre la política, tanto Platón como Aristóteles, cumbres mundiales, ninguno de los dos son muy amigos de la democracia. Desde luego, Platón, de ningún modo. Para Platón, el régimen ideal es un régimen aristocrático, lo dice claramente, no solo en las leyes, sino en la República, pero no gobernado por una aristocracia de la sangre, del dinero o del poder económico, sino gobernado por una aristocracia de la sabiduría. Es decir, los mejores sí. políticos son los filósofos. Sí. Es decir, según Sócrates, ¿vosotros creéis no, que no? Según Platón. Ah, según no, es Platón. Según Platón en su república. En su república, pero Sócrates, digamos, en la creación de lo que es la actividad política. ¿No? Sí, Sócrates, sí, es lo que yo digo. Sócrates. ¿Vosotros creéis que Sócrates hubiese aprobado la costumbre actual que tenemos, lo que llamamos democracia actual? La democracia plena de que cualquiera pudiera, yo creo que no. Porque además, políticamente hablamos, por ejemplo, en España, de listas cerradas. Eso no es lo que ellos defendían, ¿no? Hombre, claro. Eso es imposible, claro. Pero por otra parte, Sócrates estaba acostumbrado a que solo fueran ciudadanos aquellos que tenían tierras y no y otros. Claro, que era un cuerpo muy pequeño, cuerpo civil. Claro, y los esclavos no eran ciudadanos sino pertenecían al gobierno asambleario de la democracia. Luego Sócrates, por un lado, que no estaría de acuerdo, pero nosotros tampoco estaríamos de acuerdo. También la democracia ha progresado después de Sócrates. La democracia es el sistema menos malo que se ha inventado, pero errores, no es perfecto. Menos, exactamente. Pero ha evolucionado mucho de lo que era en Grecia. Claro, es que el cuerpo cívico era muy pequeño, era una democracia plena, pero para un cuerpo muy pequeño. Muy claro, pequeño, decía. Los metecos, es decir, extranjeros no, las mujeres tampoco, los esclavos tampoco. Entonces, ¿cuántos eran realmente? Eran muy pocos. Muy pocos. Y entonces, para ellos sí que había plena democracia, pero ¿y los demás? No. Claro. Y si, y si, os digo, después, claro. Si os digo tres términos como epicureísmo, escepticismo y estoicismo, ¿a qué suena esto? Suena fantástico. A ver, Jesús. Esto Antonio las entiende perfectamente, son las tres corrientes del final, ¿no? Digamos del final, que son las tres grandes corrientes helenísticas, ¿no? Sí. De toda la filosofía helenística. Sí, ¿no? Ciertamente. Es decir, el epicure, el estoicismo, por ejemplo, que será luego una de las grandes filosofías de Roma. Claro, hablamos de Roma, que Roma imita a Grecia, que sigue a Grecia, que qué aporta la filosofía griega a Roma. Bueno, pues es adaptarlo a su propia visión, ¿no? Transmitirlo, ¿no? Que eso ya es bastante aportación, ¿no? Sí, y luego el estoicismo, yo creo que es una de las corrientes filosóficas, es una corriente griega, ¿no? La estoa, ¿eh? Estoicismo, la estoa de Aristóteles, pero que se asienta con especial arraigo en Roma, ¿no? Quizá porque era la más, lo conocemos fundamentalmente por Séneca, ¿no? Séneca, el gran filósofo, que luego casi es cristianizado, ¿no? Porque ese estoicismo que luego, luego hablamos y que luego se va adaptando a estas costumbres occidentales, pero claro, frente a él estaba el epicureísmo, que era casi lo contrario, ¿no? Era el placer, la búsqueda del placer o del hedonismo, esa es la idea básica, ¿no? Y luego el escepticismo, esa otra gran corriente, que es que luego si analizamos el estoicismo y el escepticismo, cómo continúa hasta Occidente en todas estas en el Renacimiento, ¿no? Las grandes corrientes que se ven en los humanistas, por ejemplo humanistas españoles, las diferentes obras, cómo esas dos tendencias, ¿no? La escéptica y la estoica quizás son las que más han perdurado, mientras que el epicureísmo, bueno, esto Antonio lo dirá ahora mejor, por supuesto, por el cristianismo es una corriente que ha quedado más marginada, ¿no es así? Sí, tienes razón. Pero Antonio, en una forma breve, ¿cómo podemos definir esos términos para que los oyentes lo entiendan? Vamos a ver, empezamos, digamos, son filosofías después de Aristóteles. Yo diría que nos hemos olvidado de una muy importante, que es del cinismo. Ah, bueno, los cínicos, sí, con Diógenes. Que eso tiene también una importancia, sí, porque son propiamente post-socráticas. Bien, empezamos. ¿Cómo definiríamos para la gente el estoicismo? El estoicismo es, primero, totalmente materialista, es decir, la materia, el universo es totalmente material. Segundo, sin embargo, ese universo está controlado por una razón, que es materia pero finísima. Y esa razón controla el mejor mundo posible que tenemos, y esa razón no puede de ninguna manera quebrarse. Las leyes del universo son inmutables. El ser humano es una parte de ese mundo y debe ser absolutamente sabio para conocer cómo es el mundo y vivir conforme a las leyes universales. Es decir, tiene que vivir conforme a la razón, que es lo universal. Y dicen los estoicos, la imagen propia del ser humano ideal es la del sabio, autónomo, autárquico, que se basta a sí mismo, que intenta vivir sin depender absolutamente de nadie y con un alma imperturbable. Cleantes y otros decían, ¿queréis saber lo que es un estoico? Pues un estoico es como un perro que está atado debajo de un carro muy fuerte, arrastrado por cuatro caballos. En el momento en que ese carro se pone en marcha, como el perro está atado, solo tiene dos posibilidades: o rehusar moverse, pero de todas maneras será arrastrado por el carro, o bien aceptar que el movimiento del carro es indefectible, no hay más remedio, vivir y estar de acuerdo y seguir alegre, tranquilamente, trotando como perro debajo del carro que le lleva. Ese es el estoico. Luego, el epicúreo siempre se le ha unido al individuo que va buscando el placer, es cierto, pero propiamente lo que dice el epicúreo es, el ser humano tiene que estar aquí en este mundo para lograr su felicidad. Para lograr la felicidad tiene, primero, que evitar el miedo a los dioses. Porque los dioses, si se preocuparan de nosotros, no serían dioses. Luego, aunque existen, no se preocupan de los mortales porque serían tristes. Por lo tanto, estarían tristes, por lo tanto, los dioses en la práctica no existen para los hombres. Fuera los dioses de nuestra preocupación. Segundo, tengo que despreocuparme de la muerte. Y lo dice claramente Epicuro, mientras yo vivo, la muerte no existe. pero en el momento en que la muerte exista en mí, yo no vivo y, por lo tanto, tampoco tengo que preocuparme. Y tercero, el placer está compuesto no solamente de lo físico, sino de aquellas partes que tiene el ser humano, a saber, la mente y el cuerpo. ¿Cuáles son los placeres más fuertes? Los de la mente. Y por eso Epicuro formó una sociedad en su jardín, un quepos, un jardín del jardín de Epicuro, y para él la felicidad era vivir sin grandes deseos, tener los placeres materiales convenientes, una comida frugal, y sobre todo gozar de la amistad y de los placeres de la filosofía. O sea que el epicúreo, para mí fundamentalmente, es una de las filosofías más maravillosas que existe, porque te libera del miedo de los dioses, del miedo de la muerte y del miedo de ti mismo. ¿Y por qué ha sido la evolución después ha quedado más marginada frente a las otras? Porque los enemigos de los epicúreos se han encargado de decir, sí, como ya lo dijo Horacio, el poeta latino amigo de Augusto, en plan de broma, dice, la gente se ha encargado de decir que nosotros los epicúreos somos unos cerdos de la piara de nuestro filósofo padre, que es Epicuro. Es decir, porque eran demasiado, según para el gusto de alguno, hedonistas, tendientes al placer, y segundo, porque eran demasiado materialistas, y tercero, porque eran ateos. Ahí está, sí. Bien, amigos, desde luego que da para mucho este tema de la filosofía. Es imposible tratarlo. No, sí, a ver. Vamos, hace falta mucho tiempo. Solo con la filosofía, yo diría que los griegos lo inventaron todo en filosofía. Bien, vamos a ir hacia esa recta final. La educación y la enseñanza, ¿cómo la podemos describir, Jesús? Sí, bueno, la educación y la enseñanza, como he mencionado antes, así de pasada, habría que ver la diferencia entre Esparta y Atenas, porque es que presentan dos maneras de educar totalmente distintas, ¿no? Totalmente diferentes, y que representan dos sociedades distintas, ¿no? Es decir, que el caso espartano es una educación dirigida por el Estado. Dirigida por el Estado quiere decir que los niños, ¿no? Y hablo de niños, cuando, bueno, también las niñas tenían una parte según la constitución de Licurgo, eran propiedad del Estado, es decir, nacían y el Estado era el que se iba a encargar después de su educación. Vivían en una, bueno, cuando eran muy pequeños, ¿no? A partir de una determinada edad, ¿no? Pasaban a los 7 años, aproximadamente, pasaban a una especie de cuarteles y allí se les formaba. Y la educación que se les daba en Esparta, la educación, era una educación física, orientada a lo militar. Es decir, la parte intelectual no se formaba, de ahí que Esparta no haya contribuido prácticamente al helenismo. Autores espartanos, tenemos autores líricos, algún autor lírico de las primeras etapas, luego ya no va a haber filósofos espartanos. Es decir, todo para el Estado. Todo para el Estado y todo para lo físico, para lo militar, claro, habría que tener en cuenta... Casi nazismo, ¿no? Bueno... soy un poco brusco. Es difícil. Queremos llamarlo así, pero es que había que tener en cuenta cómo era la sociedad espartana. Era una sociedad que estaba se basaba en el control de una población sometida. Y entonces a esa población sometida había que tenerla vigilada. Entonces para eso había que tener un ejército o un cuerpo cívico que estuviera siempre en armas, ¿no? Ese era el problema. Porque en cualquier momento, como de hecho ocurrió, había revueltas, porque eran muy pocos los ciudadanos frente al resto de población sometida. Entonces es una educación donde todo lo vemos dirigido a lo físico. Por eso en las Olimpiadas y otros juegos panhelénicos los mayores vencedores eran espartanos. Podríamos relacionarlo con en la época nuestra, digamos, cuando ganaban soviéticos y del otro lado del telón de acero, cómo ahí se les preparaba, ¿no? Si queremos hacer una... Sí, por ejemplo, los alemanes orientales. Sí, exactamente, ¿no? Sí, que Esparta era así. Pero claro, vamos a Atenas. En Atenas esta no era la situación. Atenas, primero, no hay escuela pública, ¿no? Lo que hay es... el que podía se pagaba, ahí estaba iban a casa del maestro, el didáscalos, que era el que los iba a enseñar. La formación era tanto física como intelectual, ¿no? La musiqué y la gimnastiqué, ¿no? La musiqué, todo lo que tiene que ver con las musas, con el intelecto, con pues la lectura, la música, el escribir, algo de algún tipo de ciencia, y luego la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, este equilibrio entre lo físico y lo intelectual en Atenas nunca se llegó a conseguir. Si leemos la propia República de Platón, la Política de Aristóteles, siempre proponen llegar a un equilibrio, formar al eso de mens sana in corpore sano, esa frase, ¿no? Formar a un ciudadano en los dos aspectos, pero en Atenas esto siempre estaba desequilibrado y siempre era a favor de lo intelectual, esa formación, ¿no? Una formación más intelectual que física. Sabemos que después, ya con en época más tardía, la formación de los efebos, que es una formación militar, pero es una formación militar que también incluye una parte intelectual, ¿no? Sería interesante, bueno, no tenemos tiempo, de ver, por ejemplo, la crítica de los intelectuales, entre comillas, de la época contra el tipo de formación física, defendiendo siempre una formación más intelectual. Ellos dicen, ¿de qué nos sirve? Nos dice, por ejemplo, Jenófanes, o nos dice, por ejemplo, el drama autólico de Eurípides, ¿de qué nos sirve un atleta que no sabe nada, y en cambio nos vale para la ciudad vale mucho más un sabio, un filósofo, ¿no? Ese papel del filósofo frente al atleta, pues es esa idea de lo intelectual, de esa educación intelectual frente a la física que observamos en Atenas. Como el tiempo apremia, la pederastia, la religión y la interpretación de la muerte, porque el ejército es un tema también muy, muy extenso. ¿De qué forma lo podemos resumir? Estos cuatro puntos. Antonio. Vamos a ver, Antonio. Bueno, vamos a ver. Primero, empezamos. Lo de la pederastia, estamos en una religión politeísta, donde para cada uno de los aspectos humanos tenemos un dios que lo defiende. Los dioses son creación propiamente de los hombres y reflejan distintas cualidades de los seres humanos. Entonces, teniendo en cuenta que la pederastia es sobre todo el amor del varón con el varón, se explica fundamentalmente en Atenas por el poquísimo papel que tenían las mujeres en la sociedad. Las mujeres se veían solo prácticamente como un objeto secundario y como un objeto sexual para tener hijos, pero luego eran tan inferiores en su educación, tan analfabetas, digamos, que un hombre un poco educado solo podría tener como partener, como socio, como otro conmilitón con quien pudiera estar comiendo en un simposio, solo podía tener a otro hombre. De ahí que surgieran las amistades realmente entre varones. Luego, la religión. La religión en Grecia, como en Roma, yo lo definiría como te doy para que me des. Es decir, la religión es cívica. La religión no es una religión personal, no tiene ética, es solamente hay que tener cuidado de los dioses de la ciudad, hay que darle el culto conveniente porque esos dioses tienen que proteger a la ciudad y al Estado. Si no se les da el culto conveniente, los dioses pueden enfadarse y el Estado puede irse a la porra o peor. Realmente que la parte personal y la parte ética de la religión en Grecia, que es lo que estamos hablando, la parte personal y ética la daba la filosofía, aquellos que podían ser instruidos en la filosofía, y la parte, digamos, del anhelo de salvación, los pocos que de alguna manera se iniciaban en unos cultos especiales que se llaman cultos de misterio. Los misterios. Que en dos palabras se diría de esta manera: a ciertas divinidades salvadoras que han pasado una peripecia, un trance humano muy parecido a la muerte, pero que luego lo han vencido, ese trance de muerte y han resucitado, han estado en un estado mucho mejor, el ser humano que haga unos ciertos ritos puede participar de esa misma peripecia del dios que de algún modo muere y de algún modo resucita, ese mismo individuo, si cumple con los ritos de una manera apropiada, ese individuo recibirá la gracia de acabar felizmente igual que acaban estos dioses y puede salvarse. Sí, yo quería decir simplemente en relación al concepto de religión. Claro, las religiones clásicas son muy diferentes a una religión actual, porque ni siquiera tienen la palabra religión en griego. Claro, sí, exactamente. No existe ni la palabra. Usábamos Eusebio y a piedad. Es la más así, pero sí que es un concepto ciudadano, cívico de la religión, ¿no? En cambio, cuando uno realmente puede creer algo, esa relación personal es en las religiones mistéricas. Es eso, porque es donde se busca, relacionándolo con el último tema que habías planteado, que es el tema ya de la idea de la muerte, ¿no? Si en estas religiones mistéricas, el orfismo, la religión de Demeter, la religión el dionisismo, lo más importante es, aparte de esa creencia o esa conexión directa con el Dios, es la esperanza o la vida después de la muerte, ¿no? Y eso es lo que, en el caso de Demeter, ¿no? Los iniciados, los que van como ha dicho muy bien Antonio, pues esos que han conseguido su herencia de la cultura egipcia. Sí, claro, superar. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? De que sea de ahí oriental, ¿no? En absoluto, eso es un mito. Fíjate que eso es una leyenda casi urbana, te diría. Eso de que venga de Egipto, sí, ¿no? Es bastante mítico. Mira que han contribuido los propios griegos, sí, diciendo que hemos recibido casi todo de Egipto, pero luego cuando estudias resulta que los cultos griegos probablemente proceden del Neolítico en Grecia, ¿eh? En la propia Grecia. En la propia Grecia, probablemente. Bien, entonces esa esperanza o ese ver vida después de la muerte, pero claro, el concepto de la muerte en Grecia, ¿cómo lo veían cuando vemos en Homero, por ejemplo, cómo Aquiles dice en algún momento que él prefiere ser el último de los servidores en este mundo que ser el rey de los muertos, ¿no? Ese mundo claro. Sombrío, ese mundo donde no se diferenciaba a buenos y a malos que habían sido en esta vida, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Ese Hades que está en el inframundo debajo, ¿no? Y en cambio, como ya Hesíodo apunta que existe unos campos elíseos, unas islas de los bienaventurados donde van los héroes nada más, un lugar glorioso, un lugar abierto, ¿no? Y es la única diferenciación, ese lugar oscuro y luego ese lugar que todavía está más debajo del Hades, que es el Tártaro, donde van aquellos que la mitología ha condenado a un castigo eterno. Y cómo eso tenemos que llegar al orfismo para ver esa diferenciación. El orfismo diferencia ya. Por aquí irán los buenos, entre comillas, lo de bueno, por aquí los malos, campos elíseos, que sería ese lugar positivo del más allá, y Hades, ese lugar oscuro, que sería... O sea, cielo y infierno, lo que hemos hablado. No, sí, más o menos. Entonces, el infierno sería propiamente, como ha dicho bien Jesús, es el Tártaro. Sí. Iría la poca parte más gente. Oscura, sí. Sí, al Hades va todo el mundo. Sí. Y desde el Hades se camina hacia pasada, porque los órficos lo dicen claramente. Sí, la laguna. No bebas del agua de la laguna del olvido, sino de la del recuerdo, de Mnemosine, la diosa del recuerdo, Neme es la memoria, y ya pasarás a la isla de los bienaventurados y has cumplido con los dioses. Ahora, los malvados, bajaban del Hades al Tártaro. Que es oscuro, ahí no llega la luz. Y allí sí que padecían unos tormentos como exactamente se describen en el infierno judío y cristiano. Sí, sí. Porque lo que no sabe la gente es que el infierno judío y cristiano está copiado del infierno griego. Aunque el infierno griego sea propiamente el refinado, el de la época helenística, solo de las almas, pero los castigos que describen los autores antiguos, que son todos de época helenística, como Luciano de Samosata o Plutarco o Virgilio en la Eneida, describen castigos corporales, pero son castigos del alma. Pues bien, ¿sabéis dónde se encuentra el mejor relato del infierno cristiano, entre comillas? Pues yo diría que en Virgilio, que escribe en el 19 antes de Cristo. Todo en la descripción del infierno cristiano en el Apocalipsis de Tomás es una copia del infierno de Virgilio. ¿Cómo definimos el ejército, tanto para Atenas como para Esparta? A ver, Jesús. El ejército, sí. Pues mira, es un tema que realmente yo conozco poco del ejército, ¿eh? No podría ahora... Digamos, bueno... Vamos, sí que podemos decir ideas generales. El ejército en Grecia es fundamental, porque como son ciudades-estados, desde la época micénica, y eso lo dice claramente el mito, es decir, desde el 1500-1400 antes de Cristo, todos pelean contra todos. La historia de Grecia es una pelea continua, solo que a medida que pasa el tiempo se van haciendo ligas. Los espartanos no hacen una liga, sino solamente de unos cuantos que se escapan del poder de los atenienses. Pero tenemos la liga ateniense, tenemos la liga etolia, la liga tebana, y a lo largo de toda la historia, hasta que irrumpe Alejandro Magno, es, como digo, pelea de todos contra todos o peleas de grupos contra grupos. La más famosa, desde luego, es los dos grandes ejércitos son el ateniense y el espartano. Y lo curioso que en la gran guerra, en donde podemos cifrar el hablar del ejército, que es la guerra del Peloponeso, descrita por Tucídides, al principio quienes ganan son los atenienses. Curiosamente, los espartanos no participan al principio, pero cuando intervienen a fondo los espartanos y los atenienses se dividen por rencillas internas y por hacer, como le pasó a Hitler, una aventura demasiado grande, la expedición a Sicilia, es decir, querer abarcar demasiado, interviene el ejército espartano y acaba con Atenas para siempre. Es decir, que yo diría que en este mundo idílico de la Grecia, de la cultura, de la arquitectura, del arte, de las tragedias, de toda la escultura, realmente de los cultos de misterios de la religión, el ejército es como la vida y lo diario. Sí. Podríamos decir que el mismo Sócrates participó en dos campañas en su vida y estuvo a punto de perder la muerte porque a Sócrates le mandaron ir a la isla de Eubea a raptar a un individuo y traerle a Atenas para matarlo. Y él dijo que no. Es decir, el ejército es la vida de Grecia y sigue siéndolo después con Alejandro Magno, porque si no fuera por el ejército que los macedonios logran hacer, no solamente con macedonios, sino con toda Grecia, para vengarse de los partos, no hubiéramos tenido helenismo. O sea, que si tú me pides en una palabra, ¿qué es el ejército? Pues el ejército es la otra vida de Grecia. Sí, una cosa quería añadir sobre el ejército, es verdad, lo que ha dicho Antonio, justamente es el que hace también o da un empujón hacia la democracia. En Atenas, cuando se organiza todo el ejército para las guerras médicas, cuando se dan cuenta de que haciendo participar a todas las clases van a formar un ejército mayor, eso va a ayudar a la democratización de la ciudad, ¿no? Ellos se sienten como el haber ido en grupos, el permitir que entren las otras clases, de que todos ayuden, bueno, pues eso sirve para llevar adelante toda la obra después de la democracia. Y fíjate si tiene, Jesús, importancia el ejército, que la más grande expedición, una de las más grandes expediciones militares, es la de los mercenarios griegos que van a ayudar a los reyes persas. En la Anábasis, sí. En la Anábasis. Es decir, que como digo, es Grecia y el ejército son constitutivos. Muy bien. Don Jesús María Nieto Ibáñez, catedrático de Filología Griega de la Universidad de León, muchas gracias por esta lección tan divulgativa. Muy bien. Gracias a ti. Don Antonio Piñero Sáenz, catedrático de Filología Griega por la Complutense de Madrid, doctor en Filología Clásica y licenciado en Filología Pura Clásica y Bíblica, también muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Yo diría, y creo que Jesús, mi amigo, estará de acuerdo, que gracias a ti y gracias a los periodistas, los catedráticos de universidad, que lo he dicho muchas veces y ya lo he dicho alguna vez quizás aquí, que realmente tenemos una proyección pequeñísima en clases, muy pequeña. Gracias a vosotros los periodistas podemos prolongarnos por las ondas y por internet. Así que somos nosotros los que os agradecemos a vosotros la posibilidad de que nos habéis dado de hacer que nuestra universidad tan querida sea también una parte de la sociedad, pero viva. Exactamente, salir del aula. Salir del aula y entrar en la sociedad y en la calle. Sí, pero Antonio Jesús, los medios tienen que estar para la divulgación, no tienen que estar para tonterías. Pues entonces, tenemos la idea clara. Sí. Os lo agradecemos un montón. Esperamos contar con vosotros en próximas ocasiones. Muy bien. Pues muchas gracias. Transmitamos el cariño y le tenéis que preguntar a Jesús, que sabe muchísimo de la mántica Apolínea de Delfos, que es su último libro que tengo yo y que voy a comentar en mi blog. cuando le llegue el turno, porque Jesús, tengo muchos, pero le llegará y comentaré tu libro. Es un libro estupendo. Sí, mi tema no es el ejército, son las profecías de Apolo. Sí. Es más apolíneo. Pues a ver cómo lo trabajamos, ¿eh? Sí, ¿de acuerdo? Es muy importante. Muchas gracias. La mántica y la pitia y todo eso, de eso sabe Jesús un montón. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Hasta luego. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com.